Porque hace meses que no nos vemos. Sí, no, terrible. Bueno, mucho trabajo. Mucho trabajo. Muy bien, así que bueno, aquí estamos esperando la primavera, Calendario, fecha calendario estamos, ¿no? Sí. Pero el fresquito todavía está ahí. Bueno, como yo decía en el blog, a mí me gustan todas las estaciones, realmente me gustan todas, vivimos en una zona privilegiada porque tenemos todas las estaciones, ¿no? Todas las estaciones te quedan bien. A mí me quedan todas. Te dejan las en... Sí, me gustan todas. No importa. Así que, bueno, arrancamos con esto muy, muy lindo, un poquito al tono, hablamos de Trombone Shorty. Un trombonista estadounidense muy jovencito, 30 años, que para nuestra desgracia, porque me encanta el funk, me encanta la música de este muchachito, digo para nuestra desgracia, que tiene muy poquitos discos grabados, sus discos son muy cortitos, 40, 35 minutos, temas muy cortitos todos, de este muchacho que tiene apenas 4 discos grabados, el último fue creo que del año 2013, estamos escuchando este For You, publicado por Verve el 13 de septiembre del año 2011, el disco que más me gustó de los 4 que tienen publicados. Tiene una agenda ajetreadísima porque en su web incluso está la data de todas las fechas que tiene comprometidas, de un hombre que se mueve muchísimo. Pero, lamentablemente, muy poco por los estudios de grabación. El trombón es, viste, un instrumento... Acompañamiento. De acompañamiento, estaba en segundas y terceras filas de las grandes bandas hace algunas décadas atrás, pero ha saltado a primera fila y suena realmente muy bien dentro de este género el funk, no solamente de la mano de Trombone Shorty, sino de Robin Evans, por ejemplo, y de Nix Landgren, un trombonista sueco con su Funky United. Así que el muchacho también, el trombón, bien presente dentro de esta onda así muy muy funky. Lo de Robin Nuevas está un poquitito también dentro del funky, pero un poquito más para la fusión también. Pero vos fíjate qué cosa loca, ¿no? Un instrumento que suena ronco y genial para este estilo, ¿no? Bueno, músicos invitados para este disco: Warren Haynes, guitarrista, ¿no? Jeff Beck, que toca en el tema que estamos escuchando de cortina ahora. Bueno, y alguna gente que ni con Lenny Kravitz por ahí en bajo en el otro de los temas. Y bueno, y la banda de toda la vida, Pete Mutrano en guitarra, Mike Ballard bajo, Joey Peebles en batería, Dwayne Williams percusión y Tim McFadden en saxo tenor. Se conocen desde muy chiquititos, tocan desde muy muy jovencito. Puede ser que este muchacho también toca muy bien la trompeta. Ajá. Sí, muy bien, muy bien. Trombone Shorty, For You. Verbé, 13 de septiembre, año 2011. Bueno, muy bien, teléfonos 421-754-424-267. Estamos en vivo en nuestra página web, aldemedianoche.com.ar. Bueno, publicamos las tapas de los discos en nuestro perfil de Facebook, alrededor de medianoche. Ahí, bueno, pueden contactarse con nosotros si es que por vía telefónica no lo hacen, para, bueno, comentar algo, criticar. Con buena onda, por supuesto. Muy bien. Bueno, vos sabés que hace un momentito en el pase comentábamos que la bellísima y muy talentosa contrabajista y bajista eléctrica estadounidense Esperanza Spalding se presenta nuevamente en nuestro país mañana viernes. Vos sabés que no recuerdo qué otras presentaciones va a hacer, pero seguramente que sí. Está haciendo una gira europea, que estoy diciendo, está haciendo una gira sudamericana y creo que una de las últimas plazas que va a tocar, creo que de aquí se va a Chile, o viene de Chile, no recuerdo muy bien. Recuerdo también aquella vez, la última vez que estuvo, en el año 2013, que pisó aquí suelo patagónico en la ciudad de Neuquén, fue realmente una jornada impresionante. Esta chica que, para este disco, remueve un poquito la formación con la cual ella venía trabajando hace algún tiempo atrás, de la cual formaba parte el pianista santafesino Leo Genovese, que tuvimos oportunidad de verlo también cuando vino con ella en aquella oportunidad. Leo Genovese, un pianista que la está partiendo en los Estados Unidos. Hemos escuchado su último disco, que es realmente pero un lujo, muy muy muy talentoso, que ha logrado llamar la atención de los grandes de la industria discográfica, como de los críticos también. Leo Genovese. Pero no es de esta partida, porque bueno, esta chica Emily Emily es su segundo nombre. Esperanza Emily Spalding. Está en esa búsqueda constante, como todos los músicos, ¿no? Y si bien ella venía ya desde algunos discos atrás mostrando una faceta diferente, distinta, es más, por ahí en alguna entrevista telefónica de su derrotero último por aquí, por Sudamérica, ella un poquitito renegaba, ¿no?, de aquella cosa muy formal de la música clásica con la cual se formó, y el de jazz más clásico también. Así que muy propio de una chica muy joven, 30 años tiene ahora, cuando a los 20 ya era profesora de la prestigiosa Berklee en Boston, la primera mujer profesora docente de esa institución, la primera más joven, ¿no?, de toda la institución, siendo mujer. Ella un poquitito renegaba de aquella cosa, ¿no? Pero bueno, podremos escuchar ahora en este uno de los cortes de este Emily's D Plus Evolution, la evolución de Emily, como ella misma lo manifiesta, un llamado a su voz interior, ¿no?, para darle rienda suelta a todo ese bagaje de inquietudes, de ganas de hacer un montón de otras cosas que seguramente tendría contenida y que lo fue lentamente desilvanando, deshilachando, para dar marcar un hito, ¿no?, en su evolución con este disco publicado el 4 de marzo de este año por el sello Concord. Esperanza Spalding, Emily's D Plus Evolution. Just like we got here too. Oh, love me, love me. contigo. Bueno, lindísimo lo que escuchamos, ¿eh? La bella y talentosísima cantante y contrabajista estadounidense Esperanza Spalding. Viste que belleza y talento no son incompatibles, ¿no? A veces. A veces sí, a veces no. A ver qué dice. Él dice que es lo que le pasa a él. Ah, lo que te pasa a vos. Ah, mira vos. Está mal, dice que está desde las 5 de la mañana acá. Tiene el cerebro. Quemó el cerebro. El cerebro. Bueno, vos sabés que esta chica, como decíamos antes, explica un poquito esta cosa de este viaje hacia su interior, ¿no? Un viaje hacia su infancia, donde ella recuerda sus clases de baile, sus juegos, un teatro, todas esas cositas locas que hacen los pibes. Y bueno, de la mano de Emily, su segundo nombre, porque claro, Esperanza Spalding tiene un nombre y uno remite a una cosa muy conocida por todos nosotros a través de sus anteriores trabajos. Entonces, Emily, esa segunda personalidad o esa parte loca que todos nosotros tenemos, fue la que le permitió a ella hacer ese recorrido en su mundo interno y recrear todas esas situaciones de juego a través de la música. Un disco realmente fenomenal, ¿eh? Al frente de un quinteto ella, junto a Emily Elbert en voz y guitarra, Matt Stevens en guitarra, Corey King, sintetizador y psicólogo, y Justin Tyson, batería. Una banda multigeneracional, ¿no? En algún momento ella se le comentó o se le preguntó por qué en algunas oportunidades se elige a todas mujeres, ¿no? Si tenía que ver con una cuestión de un perfil muy propio de feminismo, ese tipo de cosas. Dice, no, nada que ver. Si alguien me gusta como toca, es talentoso y me sirve para mi proyecto, venga, sea hombre, sea mujer. Así que bueno, este Emily's The Evolution, publicado por el sello Concord el 4 de marzo de 2006 de este año, escuchábamos el tema, un funk también, Funk de Fear, el funk del miedo. Lindísimo, ¿eh? Se presenta mañana en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Vamos? No llegamos. Bien, saludos a Roberto Predebailo, al cual le pedimos disculpas porque... Porque Juan no pudo ir otra vez, ya sabía. Uy, no sé. Yo le escribí y me disculpé. Vos sabés que... ¿Qué es esa? Pero ya lo sabíamos. Ya, no, ya no, estaba. Bueno, tengo una oportunidad más. Sí, no, sabemos que la vas a dejar pasar. No. Vos me tenías que acordar. Claro, yo hago todo. Yo tengo que hacer todo. Bueno, se me acordaba. Saludos a Roberto Briebailo y a Lisandro Sandres. Y también a Roberto Tarifeño, que está por ahí dando vuelta. Pasamos a Blues después de tanto tiempo. Bueno, estuve ausente por cuestiones laborales. Espero no volví con todo, muy poquito, una pequeña grajea, porque realmente tampoco tuve mucho tiempo para escuchar música, pero sí traje una joyita, un disco de Robert Cray Band, titulado Live Texas 87, un disco que fue grabado en 86 en vivo en Q102 Radio. ¿En vivo en la radio? En la radio, exactamente. El cual tiene una participación especialísima y destacada en dos temas. En los últimos dos temas se sube a tocar Stevie Ray Vaughan. Así que vamos a empezar a escuchar, después hacemos alguna mención, Con respecto a la noche, pues encontré una persona que estuvo por ahí y hace un comentario, y realmente es muy interesante. Vamos a escuchar el primero de estos temas, vamos a escuchar primero este y después al final el segundo, largo, 6 minutitos como para que se acomode en la casa, una jam session de Robert Cray y Vaughan. Se llama Cray Vaughan Jam. Thank you. you so very kindly. Once again, thanks for coming and sharing your evening with us. We appreciate it. We'd like to thank Q102 for doing a recording for us this evening. On the keyboards player, young Peter Bone. Wasn't that a man? Tim Kahatsu on the guitar. On the drum, yeah. We got the mighty David Olsen. On the bass guitar, we got Richard Gordon Cousins. Escuchamos entonces una jam terrorífica o terrible o tremenda de Robert Cray junto a Steve Ray Vaughan en este recital con muy pocas personas. Decían que había 125 personas. Qué lindo que hubiera estado estar ahí, ¿no? En una radio, la Q102, dice ahí una crónica de una persona que estaba viendo recitales, que estuvo viendo. Es que este, en el año 86, fue el primer año en el cual Steve Ray Vaughan se limpió de drogas y alcohol. Y era el primer recital en el cual nunca había estado drogado o alcoholizado. Así que parece ser que Steve Ray Vaughan estaba muy, muy nervioso por esta nueva situación, ¿no? De afrontarla, que al principio estuvo muy dubitativo en este tema especialmente, pero ya en el otro, que vamos a escuchar al final del programa, la rompió. Un recital muy, muy particular. Y no se animaba a tocar con su banda, Steve Ray Vaughan, después de esta limpieza de su cuerpo. Así que Robert Cray lo invitó, vení a tocar conmigo. Y bueno, a partir de ahí volvió a la escena. Mira. Así que un lindo recuerdo para Steve Ray Vaughan y para Robert Cray, por supuesto. Bárbaro. Seguimos con el jazz. Dale. Vos sabés que esto tiene que ver con una recomendación de una colega de trabajo. Me dice, tenés que escucharlo a este muchacho. Y yo al principio, viste, no quiero. Viste, bueno, siempre se deja, ¿no? Quiero, no, sí, no. Lo escuchamos. Pero me mató porque un muchachito de 30 años tiene, Matt Forbes, es un cantante canadiense y los temas de este disco, particularmente este disco, tiene tan poquitos temas grabados. Este es el Cold Gold Shield, es el disco, digamos, su primer disco debut. Tiene un pequeño sencillo que publicó un par de años antes, con temas navideños, cuatro temitas, apenas 11 minutos de temas navideños, con lo cual no podría considerarse un disco completo. Así que el debut oficial es este, publicado por el sello Old Bark Records el 9 de octubre del año pasado, 2015, y recrea temas clásicos del pop, pero de hace, qué sé yo, 40, 50 años atrás, en las voces de Dean Martin, de Frank Sinatra. Y tenés que escucharlo en algunos pasajes de este disco, en donde suena a Frank Sinatra de una manera impresionante, ¿no? Realmente increíble. Los últimos que escuché de él son apenas dos avances, dos sencillos promocionales de su próximo disco, que no aparece como nombrado como título en ningún lado, pero ya más ligado al pop, pero un pop más contemporáneo, ¿no? Este muchacho vivió 30 años cantando temas muy conocidos, por ejemplo, Beyond the Sea, The Good Life, un tema bellísimo. The Good Life, hay una versión de que vamos a escuchar después por el trompetista alemán Till Brunner. ¿Quién más? A ver, Son of This Day. ¿Quién más? Hace algún tiempo allá en el tiempo, lejano. ¿Qué más por ahí? Bueno, y hay una versión de Under My Skin, fenomenal, que la podés ver por internet, en YouTube, realmente fenomenal. Vos sabés que es poquísima la información, no tiene un sitio web propio, con lo cual promocionarse. La poca data que conseguimos es obtenida a través del sello discográfico para el cual él grabó este disco, que ya pasamos a escuchar, Matt Forbes. Slumberless, dear, it's the shadows I live with are numberless. Little white flowers will never awaken you, not where that black coach of sorrow has taken you. It's a gloomy Sunday. Thank you. 'cause I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Soon there'll be candles and prayers that are said, I know. Let them not weep, let them know that I'm glad to go. Gloomy Sunday, saddest of Sundays. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Escuchamos de fondo a la otra, bella cantante y pianista brasilera Eliane Elias, disco completo, su última producción, disco completo para el martes que viene. Bueno, vos sabés que una época, una vez leí una nota, viste esas cosas que por ahí las leí, pero no demasiado, no se las toma demasiado en serio, pero cierta razón tenía cuando se predecía de alguna manera el fin de la era de los crooners, es decir, los cantantes del cancionero pop más popular. Y algo de eso había, ¿no? Porque hay muy pocos cantantes, quiero decir, cantantes de calidad, ¿no? Los hay muchos, pero de una calidad para entrar en la categoría de los oficializados como crooner, los hay muy pocos. Mencionábamos a Frank Sinatra, fallecido, Tony Bennett, uno de los últimos que queda, el viejito tiene 80 años, está fantástico, ¿no? Pero vaya uno a saber cuánto más lo vamos a tener. Gente nueva, Michael Bublé, coterráneo aquí de Matt Forbes, o más popularmente conocido por todos nosotros, el esposo de la Luciana Lopilato, la actriz argentina. El Harry Connick Jr., cantante estadounidense, lo cual, lo último que he escuchado de él, francamente no me gustó para nada. Parecía como que hubiera perdido un poquito la voz, no sé. El cantante pop británico Jimmy Colon, también que lleva pero cantidad de gente, e incluso hasta familia, ¿no? Porque van los fans del jazz, van la mamá y van los nenes también, porque tiene una impronta muy, muy, muy pop, muy moderna, ¿no? Se lo conoce también como el Sinatra en zapatillas, este cantante pop británico muy jovencito. Y además también a Robbie Williams, cantante pop por excelencia, que ha mostrado sus dotes al cantar estándares de jazz o del cancionero popular estadounidense de por aquellas épocas, ¿no? Es cierto. Y lo ha hecho realmente muy, muy bien. Tengo el disco. ¿Tenés el disco? Sí, tengo el disco. Mira, tráelo. Bueno. Bárbaro. Bueno, y con la aparición de este muchachito, Mark Forbes, de 30 años de edad, con apenas un disco, porque el otro no puede considerarse como disco, y ahí en la gatera, digo porque es un sencillo con cuatro temas, cuatro temitas, 11 minutos, temas navideños, este sí podría considerarse como oficialmente su debut discográfico, Cold World Shield, publicado por el sello Old Bad Records el 9 de octubre del año 2015. Bueno, no tiene sentido mencionar la cantidad de gente que trabaja o que participa en este disco porque francamente no, no es desconocido. Así que bueno, vamos a seguirlo, vamos a seguirlo. Está en promoción dos temas, pero con un aire, esta vez sí, muy, muy pop, pero más pop contemporáneo, ¿no? Lo último que, dos sencillos que están disponibles en la web, que uno los puede ver, donde el muchacho promociona su próximo lanzamiento. Bueno, ¿con qué sigue? Vamos a ir con esto. Hablamos de los crooners, hablamos de, yo mencionaba por ahí en el blog que me olvidé del gran Chet Baker, ¿no? Trompetista y cantante también. Bueno,

escuchamos la voz de Till Brunner, The Good Life, un disco publicado, su última producción, publicado por Super B, hace muy poquitos días, el 2 de septiembre de este año, Change Partners. Escuchamos el quinto corte de 13 que tiene este disco, realmente lindo. La música, no te mata la música de Till Brunner, pero siempre es agradable. Como para irme echando un poquitito, ¿no? La banda que reunió sigue formidable, escuchá. John Clayton en contrabajo, el fenomenal pianista estadounidense Larry Goldings, Jeff Hamilton en batería y el guitarrista también estadounidense Anthony Wilson, el antiguo e histórico guitarrista de la cantante canadiense Diana Krall, cuyo último disco escuchamos acá hace algunos poquitos programas atrás. Muy bien, dejamos de lado esto porque estamos un poquitito apurados, ¿eh? Dale. Nos comimos algunos minutos con el coro. Ya estoy dejando algo de lado, lo que me pareció más flojón. En algún momento vamos a... Porque, viste, no sé... No puede ser que no haga lo que quiera nada más, porque quizás la gente que le pueda gustar de Bad Plus, que le escuche eso. A mí no me matan, pero bueno, quedó fuera, ¿eh? De Bad Plus con su última producción discográfica. Dale, que estoy vamos a esto. Este muchacho vino hace muy poquitas semanas atrás a Buenos Aires, Robert Glasper, junto a su Spearmint, su agrupación actual. Gente también, vienen tocando juntos desde hace muchísimo tiempo, son todos gente muy muy joven. Robert Glasper creo que tiene apenas 30, 31 años. Este muchacho ganador de 4 premios Grammy, que ha mutado, como decíamos en el blog, ha mutado de una manera tal que a muchos entusiastas, no digo los colegas, pero sí los escuchas de ellas, no le ha gustado para nada, ¿no? Debido a que ha mutado a una fusión con el jazz, con el punk, con el soul, con el rhythm blues, con el blues, con el pop. Una cosa con el hip hop, con el rap. Hace lo que quiere. Hace lo que quiere el tipo, pero de una manera muy bien hecha. Muy bien. A mí me gusta mucho un aire muy moderno, realmente muy moderno, y que hay que hacerlo bien, como lo hace él, Robert Glasper, junto a su agrupación Experiment. Acaba de publicar hace muy poquitos días su actual contrato con el prestigioso sello Blue Note, Art Science, este último 16 de septiembre. Robert Glasper. Spearman. somewhere to go. I'm going home to find you. Escuchábamos a esto del último trabajo de Robert Glasper Spearman, Art Science, publicado por el sello Blue Note el 16 de septiembre último pasado, hace muy poquitos días, el séptimo corte, Fan You. Bueno, se escucha la voz del bajista Derrick Hodge cantando también, obviamente Robert Glasper con piano y electrónicos, Benjamin Cassie en saxo y voz, Mark Kohlenbach también en batería y voz. Todos cantan, menos él. Se escucha la voz de su chiquita. Ah, pero déjame que por acá tengo. Se suena una guitarra también. La guitarra de Michael Siverson. Lo dejamos correr hasta el último porque me gustó, me llamó mucho la atención la vocecita de este chiquito, que es su hijo. Su hijo Riley. Que estaba viendo la tele, por allá por el año 2014. Enterándose de cómo la policía había matado a un jovencito de 18 años, Michael Brown, y él decía muy enojado, ¿no? Dice, no es justo, estoy muy enojado, no se hace eso, la gente o el gobierno debería cuidarnos, la policía no debe disparar su arma. Estaba muy, muy, muy enojado. En base a esto, a este acontecimiento, el grupo todo armó un Tour de Force, una pequeña gira, titulada así, Fan You, en donde todo el grupo intervino escribiendo, haciendo su, escribiendo algunos temas, un espectáculo multimedia, ¿no? Tratando de llevar esta voz de alerta hacia la población y hacia las autoridades, ¿no? Sobre la brutalidad policíaca, algo que no para, ¿no? No para. Nos acabamos de enterar hace apenas horas también de otra muerte también a manos de la policía, donde siempre los perjudicados son los negros, ¿no? Bueno, país que se dice paladín de la justicia y cuidadores y de los demócratas del mundo, ¿no? Los guardianes de la democracia del mundo, pasan estas cosas. Muy bien, lindo, ¿eh? ¿Te gustó? Rarito. Pasemos al dale, blues. Dale, dale. Big Sugar. Big Sugar es una banda canadiense, uh-huh, radicada en Toronto, ahí en Toronto, Ontario, que estaba conformada, o digamos, fue inicializada por Jordy Johnson, guitarra y voz. Matecito. No, gracias. ¿No? Y bajo, el bajo Terry Wilkins, y en la batería Al Cross. En el año 93 sacaron este disco que vamos a escuchar, o un tema, escuchar este disco, 500 pounds. 500, bueno, libras. Después, cuando se separaron con Terry Wilkins... A mí no me preguntes. No, sí, no, no. Me quedé mirando. se separaron con Terry Wilkins y incluyeron un saxofonista y un armoniquista, que es Kelly Holt, que, bueno, acompañó a la banda, que tuvo muchísimo éxito en ese momento, porque vendieron como 10.000 placas de discos en Toronto. Luego tuvieron una etapa hasta más o menos el año 91, se separaron en el año 2004 y recientemente volvieron a grabar a partir del año 2010. En el 2015 sacaron su último disco, una banda que no es netamente bluesera, sino que va mechando con blues, con reggae, con bastante rock, uh-huh, mucho rock. Sobre todo este disco que estuve escuchando, 500 Pounds, es bastante rockero, pero pude sacar alguna cosita bluesera, como es este tema que elegí, que se llama How Many Times. yourself a younger man, baby. You can't stand no more. Well, I'm going to the stands. I'm gonna beg her for my clothes. You know I'm going to the stands. I'm gonna beg her just for my clothes. And then where I go, nobody knows. Ooh. Ooh. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, escuchamos entonces a la banda Big Sugar, esta banda canadiense de Ontario, Toronto, una banda del año 91, inició con este disco, 500 Pounds, 50... Coso. 500 pounds. Ahí está. Editado en el año 91 y elegimos el tema How Many Times. Muy bien. Estamos dejando de lado otro. Este sí que me da una pena, pero ya lo vamos a traer, ¿eh? Seamus Blake, Chris Chick. Un disco, una segunda colaboración entre ambos. El anterior disco publicado en el año 2014. Ellos dos como líderes de banda. Déjame que estoy viendo acá. Al frente de la Riz Ramble, una agrupación conformada por el pianista Ethan Iverson, el pianista de Bad Blues, aquel grupo que a mí no me gusta para nada, que acabo de dejar afuera también en hace unos bloquecitos atrás, pero que ya lo vamos a traer. Sí, nos vamos a quedar ahora con Chris Chick, el mencionado co-líder de esta agrupación Riz Ramble, que ya lo vamos a dejar para la semana que viene, ¿eh? Un disco publicado hace muy poquitas semanas atrás. Chris Chick, de una onda completamente diferente a la de Seamus Blake. Seamus Blake, muy del orden del hard bop, del bop. Chris Chick tiene una onda completamente diferente. Juntos los dos suenan fenomenal, ya la vamos a escuchar la semana que viene. Pero en este es un Chris Chick auténtico, ¿no? Bien, dentro de lo suyo. Saturday Songs, un disco publicado por el sello Sunnyside Records el 24 de junio de este año. Escuchamos a este gran saxofonista estadounidense, Chris Chick. Thank you. yo quiero promocionar el disco del martes que viene de Elian Elías y el tipo, dale con trombón, shorty, que a mí me encanta, pero queríamos promocionar un poquito lo de Elian Elías para la semana que viene. ¿No grabamos? ¿Qué pasó? No, no grabamos. Vengo el lunes, hoy grabo y lunes, martes. Elian Elías, Made in Brazil, su última producción discográfica publicada por el sello Concord, el 31 de marzo del año pasado, 2015. Lindo, ¿eh? Todo cancionero brasilero. Está bien. De la bella cantante y pianista. Primero, lo cantan las veces, lo comentaba, primero fue, siempre fue pianista, y con esa cosita como que cantaba, pero debajo de la ducha, en casa, ¿viste? Hasta que en algunos pubs, ¿no? En el circuito neoyorquino, donde cautivó a la audiencia apenas llegó a los Estados Unidos, allí a Nueva York, y hasta que por allá alguien dijo, che, pero canta fenómeno. Dale. Empezá. Y así fue, canta bárbaro. Varios empezaron así, Eric Clapton también. ¿Sí? No se animaba a cantar y después, bueno, mirá, es lo que es. Elian Elías. La actual esposa del contrabajista Mark Johnson, ex esposa de Randy Brecker, el trompetista hermano de Michael Brecker, que como decimos siempre, han grabado un disco juntos hace un poquito de tiempo atrás. Yo creo que a Randy se le habrán caído más de un lagrimón al verla tan linda, a Elian. ¿Por qué me separé? ¿Por qué no? Bueno, esas cosas, ¿no? Bueno, dejamos de lado un disco realmente muy, muy lindo, ¿eh? Diferente, pero nos quedamos con la onda más arribita, un poquitito festejando la primavera, ¿no? Lo que dejamos de lado es el último disco publicado por tres grandes músicos suecos, el consagradísimo chelista y contrabajista Lars Danielsson, el mencionado como el tipo que se va viene a quedarse con todo, ¿no? Marius Neset, un saxofonista que realmente suena fenomenal, un muchachito de apenas 30 años, y el también consagrado baterista Morten Land, para este disco Sun Blowing, publicado por ACT el 29 de abril de este año. Eso para la semana que viene, ¿eh? Re lindo. Lo que escuchamos recién, Chris Chick, Saturday Songs, publicado por el sello Sunnyside el 24 de junio de este año. Chris Chick, saxo tenor, Jorge Rossi, el baterista español, ex miembro del grupo de Pram Maldao, que Pram Maldao acaba de publicar un disco con el saxofonista Joshua Redman. Mira. No te creas que es tan, pero ya lo vamos a traer la semana que viene. Steve Cárdenas, un guitarrista realmente fenomenal. Steve Cárdenas, un guitarrista que ha tocado con Paul Motion, con Charlie Hayden, realmente un guitarrista de la gran 7. John Mel Lombard, este desconocido para mí, en el contrabajo. Y qué más me quedó, David Soler, también en guitarra. Disco realmente lindo, ¿eh? Bueno, listo. Bueno, todo suyito. Luego vamos entonces con el disco que habíamos escuchado al principio. Este disco de Robert Creed Band, Live, Texas 87, grabado en Q102 Radio. En el año 86, publicado en el 87 por supuesto, junto a Steve Ray Vaughan, el último tema que toca Steve Ray Vaughan, un temazo, Encore, New Blood, en los cuales Steve Ray Vaughan se luce, y bueno, disfrútenlo porque es un poco largo. Muy bien. Bueno, te recordamos, Elian Elías, Made in Brazil, para el martes de disco completo de la semana que viene. Juan Carlos Preus, con la programación yacera. Gervasio Balati, del lado blusero. Luisito Cid en controles, ojalá las hayan pasado re lindo, ¿eh? Gracias. Chao. Thank you. tensions rise into a flood. And now it's time to hit the streets. I've got to find new blood. New Thank you.